El término totalitarismo, al que tanto gustan apelar las sabandijas y alimañas inmundas del vil mercenarismo y profesionales del lacayismo entreguista en sus habituales ejercicios de las peores miserias humanas, que es lo que con toda precisión los caracteriza y define, haciéndolo de manera tan unilateral que al fin y al cabo terminan por poner de relieve que deviene en curioso y llama poderosamente la atención que al mismo tiempo que lo erigen en un terminacho despreciable, autoexcluyen de su léxico de lacayos el término, vocablo, palabra y concepto que resume en un todo y en su magnitud más abominable el conjunto único de lo que es el despotismo, el absolutismo, el autocratismo, el autoritarismo y terrorismo en sus acepciones de acciones individuales para negar todos los derechos democráticos tangibles que constituyen la base y expresión de la dignidad de las personas como de carácter estatal, empleando el poder de la violencia congénita del Estado y del gobierno para sellar la explotación, opresión y avasallamiento, para arrodillar y hacer genuflexas a las clases y estamentos de estas ante los privilegios, caprichos e impunidades de los grupos oligárquicos o élites del país o los países subyugantes, yendo hasta más allá de su consagración como elevadas virtudes y elevaciones divinas, que conlleva que todo lo que se tenga por santo, sagrado o divino sea criminal de lesa humanidad y genocida. Y eso que borran y sepultan, como hacen las bestias animales con sus excrementos, salvo los perros depredadores, no es otra cosa que la palabra concepto que es el fascismo. Los crápulas y carroñas de mondongo y piltrafas de animales muertos del bastardo por partida múltiple de Guido Gómez Mazara, como el tísico de figura de salamanqueja famélica a causa de su habitual ingesta de pitrinche aguardientoso, combinado con el crack, como es costumbre tanto en su Villajuana como en Villacón, el mendigo espiritual y pordiosero político ideológico del tal Juan Pablo, que en efecto no podía tener tan denigrantes nombres de pila, con el apellido como su santo Uribe, que forma un combo binario de dos razas repugnantes e ignominiosas, las que no se merecen otra cosa que aplastarles la cabeza e incinerarlas para no faltar al efectivo tratamiento para los contagiados en pandemia, a fin de evitar que contagien y vuelvan tóxico-venenosas a personas honradas, decentes y sanas. Cuando la estafa y la falsedad especulativa, reaccionaria y entreguista se erigen en desgobierno, como actualmente ocurre con el gobierno de Quisqueya Binacional, con carácter de servil lacayo de los enemigos más recalcitrantes de la nación, pueblo y Estado Nacional República Dominicana, que son el imperialismo, la peste del cristianismo y sus intrínsecos parasitismo, esclavismo y oscurantismo supersticioso, y las hordas tribales haitianas y de la afrohaitianidad eminentemente fetichistas, tal como se puede comprobar que lo planificaban desde mucho tiempo antes, desde aquel momento que pensaron la posibilidad de asaltar el poder, tal cual lo llevaron a cabo en la parodia electoral del 2020, y desde el poder lo hacen sin pudor ni miramientos de escrúpulos. Vienen montando sus grotescos carnavales con el sonsonete de marras del totalitarismo, estilado en exclusividad para todo régimen revolucionario o patriótico que no sea parte del coro de la cantaleta del anticomunismo, lo que hacen y vienen llevando a cabo con un inusual nerviosismo que se pone de manifiesto no solo en lo reiterativo del uso impenitente de su sonsonete del totalitarismo, lo que por la forma enfática e histérica, como unilateral y superficial en que lo hacen, termina devolviéndose como un boomerang amenazante, lo que vuelve su sonsonete más que escandaloso, crudamente pornográfico, hartamente soez, vulgar y chabacano, cuando ni siquiera se atreven a emitir un juicio crítico ante la insolente autoconfesión del hombre cucaracha de la película Los Hombres de Negro, como un espectro de la serie Stargate Atlantis, que no a otros esperpentos bizarros se asemeja como su encarnación y somatización total, Joe Biden, que ha llegado a un extremo que va incluso más allá de las extravagancias como estrafalarias imposturas comunes y cotidianas del demencial Donald Trump, puesto que este, con sus aberraciones practicadas y expuestas desde la Casa Blanca, en cierta forma quiso dejar sentado que eran sus caprichos y extravagancias personales. Pero en cambio, Biden insiste y subraya que las suyas, de manera grosera y burda, como por igual descarada y desvergonzadamente, las lleva a cabo con la connotación de que retratan no sólo de lo que personalmente él cree, sino que llega a autoconsiderarse el gendarme internacional de la opresión, de la explotación y el subyugamiento de los pueblos soberanos y naciones, y como tal se autoproclama gendarme del anticomunista destino manifiesto. Naciones y pueblos a los que pretende conculcarles sus derechos naturales a la soberanía, a los derechos democráticos, a la democracia concreta real de conquistas materiales y tangibles. Así, textualmente, en forma burda y brutalmente explícita, el gendarme del mundo y la civilización ante cuya voluntad la humanidad, países y gobiernos no tienen más que una alternativa, que es arrodillarse, bajar la cabeza y pronunciar las viles palabras. Mande usted su palabra como sus intereses son mandatos divinos y sagrados. Mande y disponga su entero capricho y a la discreción de su codicia y avaricia, que todos estamos obligados a ser sumisos siervos suyos y de su país. Y en caso contrario, prepararse para sufrir en carne viva la furia de su bestialidad por el atrevimiento de creernos libres y soberanos, como de llegar a creernos que nos asiste el soberano derecho de querer organizar nuestros países y nuestros pueblos y naciones conforme nuestros intereses y pareceres, y no los del autoproclamado carcelero del mundo y gendarme de la opresión y la explotación mundiales. Todo lo cual queda comprobado cuando se lee lo que el domingo 30 de mayo del presente año 2021, el hombre cucaracha o el espectro caníbal carnicero Joe Biden le envió de mensaje al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y cuyo texto transcribimos con total exactitud. Estados Unidos es único. Dejando tácito o sobreentendido, los Estados Unidos se crearon para ser los amos y señores, dueños del mundo como los señores de este, con el patrimonio de propiedad absoluta y exclusiva de la democracia y la libertad. Por lo que cada generación de norteamericanos, al nacer, recibe un regalo único e intransferible, que es el precioso regalo de ser en exclusivo los dueños de la libertad a su entera conveniencia y capricho, pero que aún así hay que trabajar para dicho regalo, que es suyo, compartirlo con más gente, siempre y cuando estos se les sometan en forma genuflexa e indecorosa. El texto básico de este infame como revelador mensaje confesión de gendarme imperialista, fascista y nazista como compendio, síntesis concreta y concisa del aunamiento en un todo precisamente totalitario elevado a la enésima potencia fue publicado en la letrina Opus Dei y de la colusión de la Iglesia Católica Vaticano con el imperialismo yanqui, que es el periódico Hoy. Sin que haya duda de que dicho mensaje del bizarro hombre cucaracha o el espectro carnívoro caníbal de Stargate Atlantis, Joe Biden, viene a ser, descartando todo lo que le pueda hacer competencia, el dechado más perfecto y acabado de la conjugación en un solo cuerpo de todo el absolutismo, el despotismo, la autocracia, el reaccionarismo y las fuerzas más retrógradas del esclavismo criminal de las cavernas. No obstante, para nuestras ratas vernáculas del servilismo entreguista, abyecto y canalla, tanto Joe Biden como el imperialismo norteamericano y el de los países de la Unión Europea no caben para ser juzgados a la luz de la ciencia social y sus diversas disciplinas científico-prácticas de absolutistas, de despóticos, de atalaya del autocratismo primitivo salvaje, bestial y cavernario, ni de fascistas, ni de nazistas, ni de falangistas. Y claro, mucho menos de totalitaristas y de la Babilonia del totalitarismo. Porque ese monstruo lleva en sus entrañas el paraíso más perfecto y único de la democracia. No cuenta la hipérbole de ese estulto exponente que encarna la demencia senil cuando especula de manera peregrina que son los dueños de la democracia y la libertad y que nacieron y se formaron con ese destino manifiesto. Aunque, sin embargo, no puede ocultar, como la luz del sol no se puede ocultar con un dedo, que al momento de crearse los Estados Unidos, proclamaron una parodia tardía de la democracia griega, con su democracia esclavista, que prescribía de forma categórica la vigencia de la esclavitud como la ausencia de todo derecho de los esclavos y de los negros, indígenas, mujeres y niños. Lo cual, aunque proclamaron su fin 90 años después, en 1865, no pasaron de ser letras muertas, tratadas de revivir de nuevo para la década del 1960, o sea, un siglo después, una vez que seguían siendo eso, letras muertas escritas en un pedazo de papel, la Constitución de Estados Unidos, y que hoy día, segunda mitad del año 2021, siguen siendo lo mismo, sino que expliquen los hechos estremecedores como los asesinatos recurrentes y continuos de los que el del negro George Floyd es solo un grano de arena en ese desierto de violaciones sistemáticas elevadas a la máxima potencia de los derechos democráticos y ciudadanos de la población norteamericana y de los pueblos y países del mundo que subyugan. Pero nuestras ratas, a las que bien se merece aplastarles las cabezas, lincharlas y destinarlas a la hoguera, como los tales Guido Gómez Mazara y el tísico pitrinchero y caraquero Juan Pablo Uribe, que no se merecen otro destino, se hacen los chivos locos, los sordos, los ciegos y los mudos cuando se trata de que sus amos de los Estados Unidos y los reaccionarios a que obedecen son en realidad los prototipos y arquetipos de lo que es el totalitarismo y ser totalitario. Las palabras superficiales reflejan ideas inconsistentes y casquivanas que adolecen de la carencia de fundamentación lógica y por igual huérfanas de coherencia en el sentido de correspondencia con la realidad y el mismo desenvolvimiento de ésta con sus ocurrencias fenomenales, situaciones, secuelas, consecuencias y balance final. Esto es, todo el proceso de desarrollo y su conclusión final en el que hay un balance como conclusión, el cual, aun y cuando puede ser positivo y negativo en general, no logra que a pesar del balance, si es que resulta positivo, no contenga elementos negativos, aun y cuando sean en cantidades inferiores a los positivos, tanto en número como en peso y viceversa. Es como enseña la genética, que recordando a un hermano fallecido, la tenía a esta, a la genética, como de mayor exactitud que la matemática, cuando enseña que el hecho de que los genes recesivos no se manifiesten, ello no significa que tales genes no existan en relación con los predominantes. Lo del totalitarismo es una apreciación ideológica e interpretativa unilateral, subjetivista, adocenada y prostituida con la vileza de la canalla, cuya connotación varía según los lentes con que se le mira. Es tan aventurado como peregrino y arriesgado, sin que se descarte lo de audaz, suspicaz y sospechoso de afectación de amoralidad en alto grado, por no decir de total orfandad ética, juzgar como excesivo con carácter constante y por igual permanente el juicio de punitivo y de necesariamente obligatorio el castigo riguroso de la traición a la patria, a los intereses de la comunidad, como la traición a la soberanía y a la independencia de la nación, que es la connotación o significación directa que tiene el recibir pagos o sobornos de países y fuerzas extranjeras a cambio del socavamiento y riesgo de la estabilidad interna de la nación o para el favorecimiento inescrupuloso y amoral del despojo de la propia patria, de sus riquezas y patrimonios nacionales, como por igual prestarse desaprensiva y alegremente a poner en el mercado la garantía de la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo, tanto en lo material y económico como en el orden espiritual, cultural y educativo, y otro tanto en semejanza con la garantía y seguridad efectiva de los recursos de salud y atención médica y con medicinas adecuadas ante las enfermedades de la población trabajadora y no dueña de los medios de producción ni de riquezas financieras. El combo binario de las dos ratas inmundas, del pitrinchero craquero Juan Pablo Uribe y el bastardo por doble vía, el agente CIA Guido Gómez Mazara, que como dúo de mercenarios medran en los alrededores de los espurios corrupt partidos, perro de mierda y lacayo gobierno de Quisqueya Binacional, del mojón con muchos flecos, que fuera impuesto por las más burdas como groseras injerencias de la retrógrada y cavernaria Iglesia Católica Vaticano en maridaje con los canallas de las confesiones protestantes que copulan bajo los designios de opresión y explotación del imperialismo, pero del norteamericano en particular, y del que el imperialismo de los países de la Unión Europea es otro lacayo redomado, como presidente de facto, dada la innegable falta de legitimidad que le caracteriza y la cual solo puede acreditar la voluntad favorable de la comprobada mayoría, que en un proceso electoral libre y transparente ha de estar corroborada por la soberana mayoría de ciudadanos que libremente concurren a un idóneo evento electoral llevado a cabo para tal finalidad. Ese combo binario opera dando cumplimiento a libretos y guiones que emanan de los centros de mando de los círculos del espionaje que responden a los intereses del imperialismo yanqui y de sus legiones de lacayos y sirvientes redomados. Se puede comprobar que cuando en el 2018 las legiones de mercenarios del imperialismo, de los reaccionarios y de la Iglesia Católica Vaticano se abalanzaron sobre el gobierno sandinista de los nicaragüenses, ese combo binario de prostituidos mercenarios dio inicio a la difusión del estribillo con que estigmatiza al presidente nicaragüense Daniel Ortega como gobernante totalitario, por el hecho de no ablandarse ni entrar en pánico cuando las legiones mercenarias de agentes pagados por la CIA y la Iglesia Católica Vaticano dieron inicio al desafuero de quemarlo todo, quemar vivos a los seguidores del sandinismo, arrastrarles amarrados por las calles para ser linchados e incinerados, como lograron cremar a no pocos y llenar de pánico y terror al resto del sandinismo. Esto ocurrió en el 2018, como se recordará. Pero los mercenarios calcularon mal y dieron muestras de desconocimiento del alto nivel de apoyo de las masas nicaragüenses al gobierno sandinista de Daniel Ortega. Un error particularmente grave de los mercenarios lacayos del imperialismo en Nicaragua fue calcular que, teniendo al cardenal nicaragüense de su parte y al episcopado católico como su respaldo y los templos católicos como sus refugios desde los que fraguaban sus planes vandálicos, Daniel Ortega no se atrevería a hacer lo que tenía que hacer. Y grande fue su sorpresa cuando las Fuerzas Armadas y la policía nicaragüense hicieron suya la directriz de Daniel Ortega de, teniendo la verdad de su parte, contando con el respaldo de las masas populares y siendo portadores de los ideales patrióticos de soberanía e independencia, de defender el ejercicio del poder soberano y aplicarle al cardenal cabecilla de los golpistas, así como a los prelados católicos que lo respaldaban, la justa y equitativa directriz de que todos somos iguales ante la ley y esta es igual para todos, sin distingos ni privilegios. Y así se le hizo sentir en carne propia y en la persona de sus propios jerarcas eclesiásticos. Los altos prelados católicos, con su cardenal a la cabeza, En el 2018 paladearon el purgante de que nadie está por encima de la ley, y Ortega y su gobierno les hicieron así morder el polvo del ejercicio pleno de la soberanía de un gobierno de un país independiente. No importaron los gritos y aspavientos de que los antros de la opresión tienen carácter sagrado, tales y como serían las iglesias católicas como las evangélicas, y se les enseñó que se les ha de medir con la misma vara que se aplica la ley para todos los ciudadanos. Y ahora, casi 3 años después, cuando el imperialismo yanqui y los países imperialistas y coloniales integrantes de la Unión Europea se reúnen junto a Inglaterra para acordar cerrarle el camino al gobierno de la República Popular China de no permitirle construir junto con el gobierno sandinista el nuevo canal transoceánico a través de Nicaragua, con muchas veces mayor calado y muchas veces mayor capacidad que el canal de Panamá, que es monopolizado por el imperialismo yanqui. Esa decisión de cerco y obstaculización de los programas de realizaciones conjuntas de los chinos con los gobiernos latinoamericanos, como es el caso concreto de Nicaragua, fue adoptada apenas hace cosa de algunas semanas en la llamada reunión del grupo de los 7 países más desarrollados, pero sumisos bajo una u otra forma al imperialismo yanqui. Así como, en una u otra medida, en dicha reunión del Grupo de los 7, de la que explícita y públicamente excluyeron tanto a Rusia como a China, como autoconfesión tanto del carácter espurio de ese evento, como de la naturaleza colonialista e imperialista y de enemigos del desarrollo, como de la soberanía y la independencia de todos los países subyugados y relativamente oprimidos y atrasados de América Latina, Asia y África. Quien haya querido que le presenten pruebas de ello, ahí tenemos el nuevo intento de golpe de Estado contra el gobierno sandinista de Nicaragua, confirmando la podrida naturaleza de proxenetas y alcahuetes de los 2 del combo de las ratas inmundas, Guido Gómez Mazara y el tísico pitrinchero y caraquero Pánfiro y con figura de salamanqueja Juan Pablo Uribe, quedando así expuesta a plena luz del sol sus bastardas patrañas de viles canallas y mercenarios, al igual que el significado espurio de sus aspavientos y griteríos de mujerzuelas de patio, acusando de totalitaristas a los sandinistas, a su gobierno y a su presidente Daniel Ortega. No cabe menos que poner de relieve que el desenmascaramiento abarca y hace blanco directo en el gobierno del mojón con muchos flecos y su cabecilla, el inepto y estéril leproso moral Luis Guaidó, Duque Abinader. Y de paso, teniendo que admitir y reconocer que son contrarios a todo cuanto signifique el derecho internacional como base de la política exterior internacional de cualquier país y de cualquier estado. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.